Muy buenas, continuamos con una charla más en el sexto maratón podcast blog. Os recordamos que esta tertulia, como todas las demás, las podéis descargar directamente desde la página oficial del maratón, que está en www.maratonpodcast.com. Y bueno, ahí pues también encontraréis el enlace para la emisión en directo. Así que bueno, pasamos ya a lo que es la tertulia, en este caso sobre accesibilidad. Y bueno, os voy a presentar a la gente que me acompaña. Tenemos en primer lugar a Lourdes González. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas. Tenemos también a José María Ortiz. Hola, muy buenas. Y por último, que simplemente lo dejo para el final, porque tiene mucha prisa y se tiene que ir en breve, Luis Miguel Vascones. Hola, buenas tardes. Muy buenas. Bueno, pues... y yo soy Ramón Corominas, por cierto, que siempre se me olvida presentarme a mí mismo. Todos somos usuarios de tecnología y a la vez tenemos nuestra propia problemática para manejarnos con ella, y para eso es para lo que sirve la accesibilidad. Pero, como siempre que decimos que trabajamos en accesibilidad, la gente se nos queda mirando con cara rara y no saben de qué hablamos. Así que, si quieres, José María, nos puedes introducir un poquito en el tema y comentarnos de qué va todo esto de la accesibilidad. Bueno, pues de forma rápida, la accesibilidad consiste en que, bueno, vamos a centrarnos en accesibilidad TIC, consiste en que cualquier persona, independientemente de que tenga una discapacidad o no, o desde el dispositivo que maneje, pueda acceder a un servicio o una página web. Se trata de que ese servicio o esa página web esté diseñado de tal manera y construido de tal manera que no provoque barreras, o que no existan barreras a la hora de que las personas con diferentes perfiles o diferentes problemáticas pues podamos acceder sin ningún tipo de problema. Resumiendo mucho, se trata de eso. Ajá. Muy bien. Y bueno, ¿y exactamente cómo está la cosa a día de hoy? Luismi, por ejemplo, tú desde tu experiencia, ¿cómo consideras que está la cosa? ¿Está bien? ¿La gente no tiene problemas para acceder? ¿La tecnología es accesible? Bueno, depende. Lo que encuentro respecto a la tecnología es que no se suelen tener en cuenta en los nuevos diseños las diferentes maneras que tenemos algunos usuarios de usar los aparatos, los dispositivos. Por ejemplo, en mi caso, que tengo movilidad reducida, no uso las manos apenas, manejo un ratón de bola a bordo y un procesador de voz, un programa de reconocimiento de voz. Entonces, esto es como para otras personas el teclado. Hay personas que utilizan otras maneras de entrada al uso, por ejemplo, del ordenador o del teléfono móvil o de internet, de la web. Entonces, parece que los ingenieros, los creativos, los innovadores desconocen estas posturas que estadísticamente podemos ser una minoría, pero hace que al diseñar para un estándar, para un patrón medio de persona, al final los desarrollos, pues en muchas ocasiones sean difíciles para gente como yo, engorrosos, dificultosos, con barreras, y creo que no se tiene en cuenta el beneficio que supone desde todos los puntos de vista el tener en cuenta esa diversidad humana en las formas de trabajar con las herramientas en el momento cero, en el primer momento del desarrollo de la tecnología y a lo largo del proceso. Entonces, otra sería la situación. Hay campos que están más maduros, como la web, donde se conocen bien los estándares y los cumplen más unas páginas que otras, pero sobre todo allí donde la innovación es la tónica, por ejemplo las redes sociales, por ejemplo algunos desarrollos de móvil, pues como que no se tienen en cuenta las necesidades de personas como yo, ¿no? Por ejemplo, Lourdes, tú desde tu experiencia, Luis me ha comentado que en la web se conocen más esas pautas o esas barreras de accesibilidad. ¿Realmente ese mayor conocimiento hace que la web sea un medio más accesible? Bueno, realmente encontramos todavía muchísimos ejemplos de webs inaccesibles, pero no por falta de conocimiento en la propia red sobre cómo se tiene que hacer, ¿no? Si hablamos de la web frente a otras tecnologías, yo sí que considero que otras tecnologías están bastante peor en materia de accesibilidad. Porque, claro, constantemente se están integrando en la sociedad de la información pues muchos dispositivos, decodificadores TDT, dispositivos móviles, cajeros automáticos. Algunos los hacen de una forma más rápida el cambio y otros un poquito más lento. Lógicamente los cajeros automáticos no se cambian todos los días, ¿no? Pero la falta de estándares en estas nuevas tecnologías, la falta de ese conocimiento que te digo, sí que hace que sean mucho menos accesibles. Y en la red pasa un poco también lo mismo. Es lo que comentaba Luis Miguel. En las páginas web más o menos basadas en estándares ya bastante consolidados y demás, ¿no? Sí que se consiguen resultados importantes de accesibilidad, pero cuando, por ejemplo, estamos hablando de los servicios, ahora, por ejemplo, se habla mucho del cloud, ¿no? De la nube, ¿no? El hecho de querer ofrecer aplicaciones informáticas que no instalas en tu equipo, sino que las tienes alojadas en la nube, todo eso requiere de tecnologías muy, muy dinámicas sobre las que apenas se aplican requisitos de accesibilidad. ¿Y tú crees que no se aplican porque no se conocen? O sea, como has dicho, el conocimiento está en la red, pero quizá falta formación de la gente o falta interés, o es que no es rentable. Bueno, yo realmente por mi experiencia, cuando a la gente le demuestras las barreras que produce la tecnología, sí que parece que apuestan por esto, ¿no? Lo que pasa es que yo creo simplemente que a los desarrolladores les cuesta pensar que hay personas diferentes a ese estándar que comentábamos al principio, ¿no? A un usuario pues con capacidades diferentes. No hace tantos años que yo estudié periodismo, y cuando entré a la facultad de periodismo con profesores que son periodistas, que partimos de gente bastante informada en teoría, ¿no? Pues casi que desconocían que un usuario ciego pudiese utilizar un ordenador, ¿no? Entonces, cuando eso ocurre en un sector como ese, os podréis imaginar en otros, ¿no? Lo difícil que es encontrar a gente que sea capaz de ponerse en la piel de personas que simplemente son diferentes a ellos. Yo, si me permitís, creo que uno de los problemas de base de que no encontremos, pues digamos, accesibilidad de serie o mucha gente concienciada con la accesibilidad, sobre todo desarrolladores y personas que trabajan en este mundo, yo creo que viene dado por la formación. No existe una en las universidades, en los módulos de programación que se dan en FP, en la mayor parte de ellos no existe ni una sola mención a la diversidad. O sea, no tratan nunca jamás el tema de diseño para todos, de la accesibilidad. Entonces, todos los desarrolladores y diseñadores que salen de las universidades o de los módulos y que entran a trabajar en una empresa, cuando les toca, la mayor parte de ellos les pilla de nueva. Claro. Además, yo incluso he tenido la oportunidad de hacer una pequeña experiencia piloto para ver si usuarios no vinculados a la accesibilidad, ¿no?, serían capaces de aplicar requisitos básicos de accesibilidad. Es verdad que aunque la muestra es pequeña, porque os digo que ha sido un piloto, sí que cogiendo a gente, como os digo, que vinculación con la discapacidad cero, ¿no? Y explicándole ciertos conocimientos básicos, en plan, pues cuando hay una imagen de este, necesitamos tal cosa. Cuando hay un formulario, necesitamos tal otra. Y yo sí que he podido constatar que esa capacidad existe o se puede obtener, ¿vale?, con una formación básica, pero efectivamente es que lo que comentaba José María, es que esa formación no existe ni en las carreras no técnicas ni en las técnicas, que lógicamente es mucho más grave, ¿no?, que estemos hablando pues con personas a las que se forma para diseñar la red, los servicios que hay en Internet, y a las que nunca se les haya hablado de accesibilidad a la web, por ejemplo. Ajá, porque, por ejemplo, tú, Luismi, que has trabajado en investigación social, ¿tú consideras que podría ser un problema social de que la gente no tiene, digamos, esa sensibilidad, no quizá esa sensibilidad, sino el conocimiento de o la empatía de ponerse en la piel de otras personas y considerar cuáles son esas dificultades? Bueno, la falta de conocimiento, quizá. Sí, la gente en general es algo muy amplio. Creo que conviene que nos fijemos en distintos grupos, colectivos que intervienen, actores que intervienen en lo que es el inventar, desarrollar, producir y poner en el mercado una tecnología. Entonces, participan desarrolladores, participan centros de formación, universidades que estarán dando contenidos a estos estudiantes, a estos profesionales. Participan los estados, los gobiernos, a través de las leyes, y entre ellas, pues su responsabilidad de garantizar la cohesión social y la competitividad. Luego están los usuarios. Entonces, es necesario que haya que vaya habiendo un acercamiento entre unos y otros, también un impulso a iniciativa de los poderes públicos, pero también por parte de cada cual que asuma su responsabilidad para dar a conocer la necesidad que hay, la necesidad de la accesibilidad y el beneficio para todos que resulta de aplicarla. Es que esto ya ha sido estudiado. El tener en consideración las necesidades del caso más difícil, y pongamos, por ejemplo, el ejemplo del autobús de piso bajo, el tener en cuenta las necesidades de las personas que lo tenemos más difícil, que planteamos los mayores desafíos a la imaginación a la hora de diseñar esa tecnología, supone al final un beneficio y ventajas para todos. Y esta sería la recomendación y la constatación que pongo en el programa para todos quienes nos escuchen, antes de partir, y desear suerte y buen ánimo y apoyo mutuo. Claro, porque muchas veces cuando hablamos de accesibilidad parece que esto de la accesibilidad es para las minorías, ¿no? Para estas personas que tienen una discapacidad o que tenemos a lo mejor un problema visual, como puede ser mi caso, el de Lourdes o José María, o el tuyo de tener una movilidad reducida, pero realmente la accesibilidad no es solo para personas que tienen discapacidades, ¿no? O discapacidades, digamos, médicas, sino que hay muchas otras situaciones que son también discapacitantes, ¿no? Claro, efectivamente, como por ejemplo cuando accedemos a una página web desde un móvil, ¿no?, en el que la pantalla es mucho más pequeña y demás, o en el que no utilizamos el ratón. Pues si esa página web ha sido diseñada para una pantalla de un PC y para ser clicados cada uno de sus elementos con ratón, pues ya tenemos ahí dificultades no asociadas a una discapacidad, por ejemplo. Porque otro caso, por ejemplo, puede ser de las personas mayores, que al final todos acabaremos siendo personas mayores, pues eso esperamos por lo menos, y ese tipo de colectivo también tiene al final muchas situaciones donde tienen problemas visuales, auditivos, motrices, etcétera, ¿no? Luismi, por ejemplo. Ah, perdón. José María. No, eso, que lo que tú decías, ¿no? Que al fin y al cabo todos vamos a terminar creciendo y no todos tenemos por qué tener un alto nivel de conocimiento en manejo de páginas web o de tecnología. Entonces, es en lo que se basa el diseño para todos. En lo que hablaba Luismi antes de los autobuses, por ejemplo, los autobuses de piso bajo no solo son buenos para las personas que van en silla de ruedas, sino para todas las madres que llevan su carrito o las señoras mayores que entran con su carro de la compra. Y es algo en lo que hay que incidir, que la accesibilidad no es adaptar una página para que, con perdón, cuatro ciegos puedan entrar. No, o sea, hay que dar a conocer que la accesibilidad influye incluso en el posicionamiento en buscadores. O sea, que es que también forma parte de un negocio. Por ejemplo, Lourdes, ¿nos puedes explicar alguno de los problemas que tú encuentras a diario? Sí, por ejemplo, lógicamente Internet y cada vez más los contenidos están basados en imágenes, ¿no? Por aquello de que una imagen vale más que mil palabras. Lógicamente las imágenes son importantes y la accesibilidad para nada quiere decir que los sitios web, por ejemplo, no tengan imágenes. Lo único que en nuestro caso necesitamos que siempre y cuando las imágenes requieran de una descripción, la lleven. Y yo básicamente lo que me encuentro cuando accedo a la web, pues eso, es muchísimo contenido sin imágenes. Lo de los captchas, por ejemplo, es una faena para nosotros, pues porque se hace por... Claro, porque se hace por temas de seguridad, lo típico de teclear los números que aparecen en la imagen. Y claro, ahí nosotros la imagen no la vemos. Y la accesibilidad significa que proporcionemos un método alternativo. Hay captchas accesibles, como puedan ser la descarga de un fichero audio o como pueda ser una pregunta que tenga que ser respondida por un humano y que no implica el introducir esa barrera de accesibilidad, ¿no? Y bueno, también contenido que no, nosotros, por ejemplo, las personas ciegas, utilizamos un programa que nos lee el contenido de las páginas web, que se llama lector de pantalla. Esto quiere decir que una web es accesible para mí, no significa que la web hable. Yo ya tengo un programa instalado en mi equipo que me va a ir leyendo todo el contenido. Y luego otra peculiaridad a la hora de navegar es que no utilizamos el ratón, porque el ratón está hecho para ver la página o la pantalla como tal y clicar en zonas activas, ¿no?, de la pantalla. Entonces nosotros lo que utilizamos es el teclado, el ordenador, pues las flechas para ir arriba y abajo en cada línea, la tecla tabulación para ir moviéndonos por los enlaces y los campos del formulario y otras combinaciones de teclas, otras teclas que son ya propias de nuestra ayuda técnica. ¿Qué ocurre? Que hay páginas web que están hechas para que solo puedas acceder a esos elementos clicables mediante el ratón. Es decir, que si yo le doy a la tecla tabulación, no se me mueve entre los enlaces, y que si le doy a Enter, que es el método habitual que yo utilizo para clicar un enlace, pues tampoco se activa. Y esto pues también es una gran barrera de accesibilidad. Ajá, porque, por ejemplo, otro... Sí. Hablando de, bueno, las barreras básicamente son las que ha comentado Lourdes, ¿no? Pero hay que pensar, aparte de las barreras, hay que pensar que las tecnologías, yo creo que a todo el mundo en general, ¿no? Pero a las personas con discapacidad, yo creo que nos solucionan la vida en muchísimos aspectos, ¿no? Por ejemplo, ¿quién me iba a decir a mí hace 5 o 6 años que yo iba a poder hacer la compra la compra mensual del sofá de mi casa y que yo iba a tener acceso a todos los productos igual que una persona que esté pasando por el pasillo del súper, ¿no? Entonces, el pensar en ese tipo de cosas, yo creo que también puede hacer que los desarrolladores y la gente tomen un poco conciencia de, o entiendan realmente, entiendan que los contenidos tienen que ser accesibles. Por ejemplo, si tú haces una página de un supermercado y pones fotos de todos los alimentos, pero a esas imágenes no le pones un texto alternativo diciendo lo que es, pues yo no podré saber qué es lo que voy a comprar. Claro, yo por ejemplo estuve el otro día en una web de tienda, en una tienda de ropa online. Y sí que habían puesto descripciones a las imágenes, pero por ejemplo entré en la sección de complementos, en cinturones, y todas las descripciones que traían todos los cinturones era cinturón de piel, cinturón de piel, cinturón de piel. Entonces, claro, vale, está muy bien que el cinturón sea de piel, que sea de calidad, ¿no? Pero ¿de qué color es? ¿Es ancho? ¿Es estrecho? Algún tipo de descripción que invite a que una persona ciega también pueda comprar, ¿no? Eso, lo que pasa que voy a ponerme de abogado del diablo, yo evidentemente estoy del otro lado, pero Cuando un cliente escucha eso, lo primero que te dice no es, es que eso es carísimo, es que eso no es viable, es que eso no lo puedo hacer. A ver, yo es que creo que realmente se trata de método y de aprendizaje, ¿no? Lógicamente, un desarrollador, por ejemplo, se le dice a los desarrolladores que tienen que comentar el código que desarrollan, pues porque bueno, al final los desarrollos los comparten entre personas y es bueno que los desarrollos estén comentados. Lógicamente, el comentar un código lleva algo de tiempo, pero es calidad. Pues a la accesibilidad le pasa un poco lo mismo. Y también te digo que igual que hay cuestiones de la accesibilidad que te puede invertir, en las que puede invertir un poquito más de tiempo, porque lógicamente los 10 segundos que empleas en describir una imagen, si no la describes, no los empleas, ¿no? Pero luego, por otro lado, encuentras que hay criterios de accesibilidad que si los aplicas y los aplicas desde el primer momento, como pueda ser, pues, por ejemplo, el separar muy bien la presentación del contenido, el tener tu CSS en las páginas web. En las páginas web tenemos lo que es un fichero con el contenido de la página y la CSS, que es una hoja de estilo en la que decimos, pues el menú va a estar a la izquierda y los enlaces van a ser de tal color. Bueno, pues si eso lo hacemos así, es un requisito de accesibilidad, pero también si, por ejemplo, en un sitio web se cambia la imagen corporativa y decidimos cambiar el color de fondo, el color de cualquier elemento, es muchísimo más rápido. Entonces, yo creo que uniendo todo, tampoco se tiene por qué emplear muchísimo más tiempo y, en cambio, sí que se gana muchísimo en calidad. Y aparte... Bueno, y otra cosa, eso, aparte, sí, José aparte, María, te iba a decir... Sí, perdona. No, que aparte tienes que pensar que sí, que a lo mejor es un poco... tarda un poco más de tiempo y te cuesta un poco más de dinero el, digamos, perder el tiempo en poner la alternativa a las imágenes. Pero también tienes que pensar que puede haber gente que no sea ciega o que no tenga discapacidad a la que le venga bien. Por ejemplo, alguien que quiera consultar tu página desde un teléfono móvil, desde la calle, quizás navegue con las imágenes desactivadas porque las páginas se cargan mucho antes. O porque te cobran el tráfico de datos, ¿eh? Exactamente. Sí, incluso también tienes que pensar que para cuestiones de posicionamiento, Google no trata igual una página en la que las imágenes tienen una alternativa textual adecuada que las que no las tienen. Bueno, sí, yo quería enlazar con una cosa que, bueno, esto, a ver, yo he hecho esa pregunta porque a veces la hacen los clientes, ¿no? O te dicen ese tipo de cosas de, ay, es que qué pesado eres, que me lleva tiempo, o que tengo que invertir recursos en eso. Pero bueno, tú, José María, eres de los míos. A ver, los usuarios con discapacidad o los usuarios que tienen estos problemas también tienen dinero, ¿verdad? Sí, básicamente. Básicamente, o sea, y yo creo que además vale lo mismo que el de los demás, con lo cual creo que es algo que creo que falta también, ¿no? El pensar en la accesibilidad como un negocio. Entonces, bueno, simplemente es eso, ¿no? Que no solo en una página de ropa, como una tienda, una página de ropa, como decía Lourdes, va a entrar gente vidente, sino, joder, a lo mejor a una persona ciega le es más fácil entrar en una página, ver los productos y comprar ellas solas, que ir a la tienda en persona. Claro, es que para que os hagáis una idea, nosotros hemos trabajado con un supermercado que es de los pocos accesibles que hay en España a nivel de página web. ¿Puedes decir, no? Vale. Dale, bueno, pues es Mercadona, ¿no? Y yo, sinceramente, yo prácticamente, no voy a decir todas, ¿vale? Pero un 90% de las personas ciegas que conozco y que utilizan la tecnología compran en Mercadona. Para Mercadona, pues si le preguntamos a Mercadona, oye, ¿venden más que antes de hacer tu web accesible? Pues seguramente les costará estimarlo, porque cuando una persona se da de alta en la página web de Mercadona, pues el tema de protección de datos y demás, no te pueden preguntar si tienes o no tienes discapacidad, si a la ligera, ¿no? Ajá. Pero bueno, yo os digo que creo que conozco bastantes personas ciegas de España y que todas esas personas compran en Mercadona, y que además en el caso de las compras online ya no solo se trata de nuestros propios hábitos de consumo, sino también de los de nuestro entorno, porque lo que no tiene sentido es que si yo hago la compra un día, se haga en Mercadona, y si la hace mi marido, que si ve, pues se haga en otro supermercado, ¿no? Al final las familias pues se acostumbran a determinadas cuestiones, y al final no solo tenemos que tener en cuenta el consumo que hace una persona con discapacidad, sino también el de todo su entorno. Porque el boca a boca en este caso funciona todavía más. Sí, claro, sí, sí. Exacto. Claro, porque al final, si redes, yo no puedo acceder a algo... Sí, sí, perdona, José María. Sí, no, decía que si yo no puedo acceder a algo, pues lógicamente no le voy a recomendar a nadie ese algo. Ya no solo que no me lo compre, sino que tampoco se lo voy a recomendar a nadie. Claro, Ramón, y aparte con las redes sociales, tú sabes que los comentarios, tanto positivos como negativos... se trasladan de forma muy muy sencilla, ¿no? Y creo que las personas con discapacidad, con aquellos que hacen un buen trabajo, somos bastante agradecidos, al igual que con quien no lo hace, tenemos que ser críticos, pues porque se está limitando un derecho que tenemos, que es el de el acceso a los servicios digitales, ¿no? Y además que se nos está olvidando una cosa muy básica, es que existe una ley que obliga a ciertas páginas y ciertas empresas a que ofrezca sus contenidos de forma accesible. Ya no es porque diga, bueno, voy a hacerla para que puedan entrar las personas con discapacidad o porque me va a reportar beneficios. No, es que existe una ley para ciertas páginas y ciertas empresas que les obliga. Y la ley hay que cumplirla. ¿Y se está cumpliendo? Yo, sinceramente, creo que no demasiado. Bueno, yo te diría, José María, precisamente porque conozco que tú tienes por ahí una pequeña protesta con un banco bastante conocido, ¿verdad? Lo podemos decir, igual que hemos dicho lo bueno, lo malo también. Igual lo bueno, sobre todo hemos contactado con ellos y han respondido, ¿no? Entonces, ¿nos puedes decir cuál fue la respuesta? Bueno, y puedes decir también el nombre, claro. Sí, yo tengo cuenta en ING Direct hace varios años. Y cuando yo me hice la cuenta, yo podía entrar a la página y podía entrar a ver mi saldo, a hacer transferencias, a manejar la cuenta. Pero de repente, pues cambiaron las medidas de seguridad, actualizaron la página y se acabó el poder entrar. Tengo la cuenta desde hace 4 años abandonada porque no puedo entrar. Así de fácil. Siempre me dicen, bueno, pero usted puede realizar todas las operaciones por teléfono. Claro, llamando al 901 o 902, que ya no me acuerdo, y pagando más dinero. Yo ahora mismo no puedo entrar a la página de ING Direct simplemente porque no tienen puesto una alternativa a las imágenes. Ellos me argumentan que es por medidas de seguridad. Y bueno, yo también tengo cuenta en BBVA, y que yo sepa, BBVA no le roban más que a ING. O sea, yo creo que no. Entonces, bueno, hace poco me puse en contacto con ellos a través de Twitter y nada, dijeron que, bueno, que tenían en cuenta la cuestión y que bueno que se la pasaban al departamento de desarrollo para que intentaran que estuviera solucionado pronto. Yo sinceramente y ojalá me tenga que tragar mis palabras, no me lo creo porque ING tiene, que yo conozca, más de 15 o 20 reclamaciones por teléfono de personas a las que yo conozco. Sí. Y de hace muchos años. Entonces, sinceramente, no me lo creo. Ojalá tenga que decir públicamente que, bueno, que me he equivocado. De hecho, yo soy una de ellas, que aunque no puse una reclamación formal, pero sí dejé de ser clienta de ING Direct por la falta de accesibilidad de su sitio, porque pensé, pues con la de bancos que hay, ¿por qué les voy a dar los poquillos ahorros que tenemos a esta gente, ¿no? O sea, no. Y de hecho estoy trabajando con otro, que es Oficina Directa, que aunque la web no es 100% accesible, me permite hacerlo prácticamente todo, y aquella cosa que no me permitiese hacer, por lo menos tiene un número, que es un 91, al que puedo llamar de forma gratuita, porque ya casi todos tenemos tarifas planas a teléfono fijo, y bueno, por lo menos ellos me gestionan lo poco que yo no pueda hacer, ¿no? Que ya es un paso, ¿no? Pero lógicamente que te cobren por llamar a un 901 cada vez que quieras saber cuánto dinero tienes o cuántos intereses te ha generado o si has cobrado o no has cobrado, pues a mí me parece ciertamente un abuso. Yo lo decía en Twitter, yo me siento un ciudadano de segunda en esta, por ejemplo, en esta ocasión y con otras empresas que también me llevan las decepciones, me siento un ciudadano de segunda. Yo lo que me pregunto es si mi dinero vale menos o si yo valgo menos, entonces me da mucha pena y me siento muy mal, sinceramente. Quizá porque la tendencia, bueno, ahora hablamos de la tendencia, si está yendo hacia positivo o hacia negativo, pero a veces cuando ves cosas como esta, ¿no?, que algo que antes podías hacer, ahora de repente, pues por un motivo que probablemente no se justifica, ya no se puede hacer, ¿no? Claro, o sea, es la impotencia de un día, vas a hacer las cosas como estás acostumbrado a hacer durante durante mucho tiempo, y de repente dices, bueno, ¿y ahora qué hago yo? ¿Ahora qué hago? ¿Cómo saco? No sé, ¿cómo sigo? Y tienes que buscarte otro banco, tienes que buscarte otra alternativa o simplemente dejar de consumir unos productos. Hay otro caso que es con una tienda de informática, y lo voy a decir también porque ya se me acabó la paciencia, que es Katwin, es un Apple reseller. Con Katwin hemos mantenido un contacto vía correo electrónico, vía Twitter, yo creo que solo falta el teléfono. Pues ya directamente han dejado de responderme en mis correos electrónicos. Ellos mandan unos boletines, los que no son accesibles, porque utilizan texto impreso en imágenes, que no lleva alternativa. Y se lo hemos dicho, vamos, varias personas, varias veces, por Twitter, por correo, tal. Sí, lo vamos a arreglar. Lo arreglan dos boletines. Al tercero, y ya después del último correo que les mandé, ya ni siquiera me ha vuelto a responder. Y me da mucha pena. Porque, bueno, en cierta parte me da pena, en cierta parte no, porque es dinero que me ahorro. Al no ver las ofertas, dinero que me ahorro. Pero ellos están perdiendo clientes. Claro. Sí, porque ese caso que comentas, bueno, yo he sido otra de las personas activas en Twitter protestando por esta situación. Sobre todo lo que llama la atención quizá son las excusas que te dan, ¿no? Porque, bueno, sí que es cierto que durante una temporada estuvieron haciendo los boletines, entre comillas, accesibles, digamos que por lo menos ponían texto alternativo en las imágenes, luego de repente pues hay uno que sale sin textos alternativos, luego salen tres con textos alternativos, otros sin textos alternativos, pero parece que lo que falta es el método, ¿no? Eso que comentabas tú, Lourdes, de esa metodología de incorporarlo en los procesos, claro. Porque en realidad poner un texto alternativo, como decía antes Lourdes, son 10 segundos, porque yo recuerdo una de las respuestas que fue algo así como, es que lo hemos tenido que sacar muy urgentemente y no nos ha dado tiempo. Y claro, tú ves unas imágenes diseñadas ahí, fantásticas, con unos colores, con unas fotos y tal, y dices tú, hombre, no me puedo creer que hayas diseñado eso y no te haya dado tiempo a ponerle 10 segundos un texto alternativo con el precio que estás poniendo en la imagen, ¿no? Pues sí. Bueno, de todas formas, lo que sí me gustaría también es comentar un poquito casos positivos, porque sí que, bueno, pues estamos hablando de las barreras que nos encontramos muy a menudo, pero también tenemos algunos casos de empresas que de alguna manera se han comprometido más o directamente han hecho esfuerzos por la accesibilidad. Entonces, bueno, pues seguro que los dos conocéis algún ejemplo. Pues sí, yo creo que los dos incluso vamos a coincidir en el mismo, que es el de el iPhone, por ejemplo, iPhone, iPad, todos los dispositivos de este fabricante, ¿no? Y es que realmente yo creo que ahí han hecho un grandísimo esfuerzo, que han sido muy creativos, porque yo llevo trabajando en la accesibilidad desde 2003 y quien decía antiguamente, uy, los ciegos, las pantallas táctiles, qué faena, cómo se puede solucionar, y ahora realmente un iPhone totalmente basado en el tacto, que solo tiene para encender, apagar, subir, bajar volumen y el botoncito redondo que sabéis para ir al menú y demás, pues yo creo que ahí se ha hecho un gran trabajo por parte de ellos, ¿no? Pues porque han integrado un lector de pantalla, han integrado un software que magnifica el tamaño de la letra. Y bueno, hasta ahora no podíamos acceder a la telefonía móvil, tampoco es verdad. En el mercado existían productos de apoyo, lectores de pantalla, para que pudiésemos utilizar los móviles, pero realmente no venían integrados en el dispositivo. Nosotros teníamos que comprarnos por un lado el móvil y luego por otro lado comprar el lector de pantalla. Aquí lo bueno es que viene integrado en el dispositivo, es decir, con esto quiero decir que todos los que nos estéis escuchando y que tenéis un iPhone, que sepáis que si entráis en ajuste, general, accesibilidad, veréis que ahí están pues los diferentes productos de apoyo que necesitamos nosotros para acceder a la información. Lógicamente, seguramente os volveréis un poco locos si queréis trastearlo, porque el sistema de gestos o el sistema que utilizamos para trabajar con la pantalla táctil no es 100% equivalente al que utiliza una persona que ve, pero yo sí que creo que la experiencia es bastante similar, vamos, y que no tardamos más en hacer las cosas, por ejemplo. Sí. Iba a decir que incluso en eso, el sistema de gestos, tenemos un panel donde podemos practicar los gestos para que el propio voiceover nos diga exactamente para qué sirve cada gesto, lo cual también es una gran ayuda. Y bueno, el otro día leía un artículo por Twitter que era de Stevie Wonder, que se llamaba algo así como no hay nada que tú puedas hacer con tu iPhone que yo pueda hacerlo con el mío. Algo así, no recuerdo exactamente textualmente cómo era. Y creo recordar que el artículo era pues un agradecimiento de Stevie Wonder a Steve Jobs por el trabajo que han hecho con el iPhone. Es que en realidad se puede resumir así, se puede resumir, claro, que casi todo, ¿no? Porque hay cosas como, por ejemplo, sí, eso iba a decir. Bueno, el tema de los mapas, bueno, aunque ya hay aplicaciones para explorar mapas, sí. O sea que ahora vamos a hablar de eso, sí, por eso, ¿no? Que es verdad que la mayor parte de las cosas que una persona vidente puede hacer con un teléfono, con un iPhone, nosotros también la podemos hacer. Claro. Bueno, simplemente enlazar también con lo que decía antes Luismi, que precisamente esa aplicación o este lector de pantalla o el zoom o el invertir los colores, también, vamos, yo conozco gente a la que yo le he dicho pues que yo todavía tengo resto visual y puedo leer la pantalla, pero por ejemplo para leer Twitter yo prefiero usar el voiceover, o para leer mi correo electrónico de la que voy caminando al trabajo, pues lo leo pasando el dedito por la pantalla con mis auriculares puestos de la que voy caminando. Y yo conozco compañeros de trabajo que tienen iPhone y ven perfectamente, que también a día de hoy usan el voiceover para determinadas cosas, ni siquiera sabían que existía o lo que fuera, y de repente dicen, ah, pues mira, es una cosa que me viene bien para un momento determinado que no puedo estar prestándole atención a la pantalla, pues lo escucho y así me ahorro. Este ejemplo es un caso de haber visto negocio en la accesibilidad. O sea, es tan bueno, pues yo no le voy a quitar el mérito a Apple de haber dicho, pues vamos a hacer nuestros productos accesibles para todo el mundo, ¿no? Por supuesto, seguramente lo tenga también, yo no soy quien para decir que no, pero seguro que también ha influido la ley americana que dice que para acceder a convenios con el gobierno o convenios con educación, los productos que se ofrezcan por parte de esta empresa deben ser accesibles. No sé qué porcentaje de cada cosa habrá influido más, pero bueno. Bueno, también tenemos fabricantes estadounidenses que tienen la misma legislación y la misma presión y que no nos ofrecen lo mismo. Es decir, que lógicamente yo creo que será una combinación de cosas las que habrán hecho que Apple haga esta gran apuesta por la accesibilidad. Y además es que no es solo en el iPhone, es el iPad, los iPod también. Sí, los Mac también. Sí, sí, los Mac, es decir, ya toda la gama de productos de Apple traen incorporada esta accesibilidad, y además es que incluso tienen estandarizados los gestos, los modos de utilizarla, ¿no? Es decir, una persona que está usando VoiceOver, que es el lector de pantalla para el iPhone, cuando utiliza un Mac, pues lógicamente el Mac es más complejo porque tiene teclado, porque tiene mucha más funcionalidad, pero hay aspectos que coinciden, ¿no? Sí, los gestos para manejar el iPhone son los mismos que para manejar el trackpad del Mac, sí. Y bueno, una cosa que comentaba José María, que en Estados Unidos hay una legislación que es la sección 508, que obliga a que todo aquel que quiera venderle cosas al Estado tenga que hacerlas accesibles, me parece que es algo así, sí. Y también señalar que esa es la tendencia también en Europa, porque aquí tenemos el mandato 376, que bueno, todavía no está aplicado del todo y hay varias fases y todo eso, pero bueno, la tendencia también es a emitir directivas o por lo menos recomendaciones diciendo que si le quieres vender algo a una administración pública lo tienes que hacer accesible, así que también va a ser un factor importante. Bueno, en España tenemos la legislación de que todas las páginas de la administración pública o que estén subvencionadas por la administración tienen que ser accesibles y bueno, ahí estamos. Bueno, la legislación que, siempre ayuda. Sí, la legislación siempre va por detrás de las tendencias, ¿no? Pero aunque vaya por detrás, por desgracia, muchas veces necesitamos un poquito de presión, sí, para aplicar los requisitos. De hecho, nosotros en Tecnosai, para Discarnet, desarrollamos observatorios de accesibilidad TIC, que aquí lo que hacemos es, más o menos cada 4 meses o así, seleccionamos un sector y analizamos un conjunto de páginas web vinculadas a ese sector. Hemos analizado plataformas de redes sociales, páginas de supermercados, de la administración pública, y sí que se ve que después de esta ley, pues hombre, no es que la administración pública apruebe en accesibilidad, pero sí que está un poquito mejor que la web del sector privado. Claro, porque las redes sociales, ¿qué tal, José María? ¿Tú que has trabajado en ese proyecto? Bueno, pues mal, sinceramente mal, bastante mal. Se salva porque la mayor parte de las personas con discapacidad que utilizan redes sociales utilizan aplicaciones, digamos, externas, ¿no? Como por ejemplo para Twitter, pues ciertas aplicaciones para iPhone o para Windows. Es que depende también de la red social. Por ejemplo, Twitter, al ser más simple, digámoslo así, que por ejemplo Facebook, pues digamos que es más fácil que sea accesible, ¿no? Pero por ejemplo la página de Twitter tiene bastante barreras y la página de Facebook pues ya ni hablamos. Facebook, sí, por ejemplo. Yo sé, vamos, te digo que la mayor parte de personas ciegas que yo conozco utilizan Facebook lo hacen a través de la página, de la versión móvil de la página, porque te quita la mayor parte de las cosas que no vas a utilizar y es una interfaz mucho más simple y es más fácil de utilizar. Y aún así nos perdemos muchísima información, sí, porque no dan herramientas al usuario para que integren la accesibilidad. A mí cada 2x3 me llega un mensaje en plan Lourdes, ha sido etiquetado en una foto, y yo digo, joder, a ver qué foto han elegido para etiquetarme. Me ha pedido que salgo haciendo aquí, a ver. Sí, es bueno, es tremendo, ¿no? Pero sí. Pero o muchos juegos interactivos que integran estas plataformas que lógicamente nosotros no utilizamos. Nosotros básicamente publicamos textos, enlaces y poco más. Y también alguna foto, ¿no? Porque yo quiero desterrar ese mito de que los ciegos no se envían fotos o ese tipo de cosas, ¿no? Sí, eso es verdad. Sí, es cierto. El problema es que no podemos describirlas, claro. No, que es cierto que yo, por ejemplo, sí subo fotos. Eso. Lo que pasa es que lo que dice Lourdes, dejando por describirla, pues yo intento subirla acompañándola de un texto que diga lo que es. Pero claro, no es lo mismo. Ya. Bueno, y de Twenty ni hablamos, ¿no? Mejor no. No, mejor no. Bueno, a ver, hasta ahora hemos estado hablando un poco, siempre centrándonos en la web. Y sí me gustaría, antes José María ha comentado que hay hoy en día ya hay incluso aplicaciones de mapas que se pueden tocar, ¿no? Digamos, porque sí. La que yo estoy pensando concretamente es el Ariadne GPS, para quien lo quiera probar. Exacto. Que se puede tocar y se puede más o menos hacer uno a la idea de dónde están las cosas en el mapa. Uh-huh. Pero bueno, me gustaría también enlazar esto con esa accesibilidad que no es delante de una pantalla del ordenador, ¿no? Sino la accesibilidad de fuera. Porque, uh-huh, porque bueno, yo tengo la experiencia reciente de este Interrail, el tercero ya, porque me voy con un móvil accesible, que si no, no se me ocurriría en la vida lanzarme a una locura semejante. Entonces, bueno, si queréis, pues podemos comentar un poquito eso del GPS y cómo vosotros os arregláis con los GPS y qué tal os llevan. Bueno, yo he de decirte sinceramente que no lo uso. Vale, yo variante GPS lo he utilizado alguna vez, pues a modo de curiosidad, bueno, pues por explorar, ¿no?, una zona conocida para ver qué tal, y es verdad que te puede sacar de más de un apuro. Lo único que pasa es que, bueno, que tienes que tener práctica en utilizarla, porque es muy difícil plasmar un mapa en una pantalla táctil y que encima sea accesible. Pero bueno, te ayuda mucho, te puede ayudar bastante. Sobre aplicaciones GPS, el problema fundamental está en la recepción GPS. Sí. Ese es el problema. Si no tienes una aplicación, una aplicación que te sitúe realmente bien, pues mucho que te guíe, por mucho que te digan los nombres de las calles y tal, si el cálculo de la ruta no es exacto. Bueno, pero hay otro problema, y es que la cartografía no tiene cargada una información precisa que a nosotros nos sirva, ¿no? Yo, por ejemplo, sí que yo sobre todo utilizo también, como tú, Ramón, el GPS en los viajes. Pero claro, yo normalmente viajo con una persona que sí ve, entonces utilizo el GPS porque mi marido tiene resto visual, pero por ejemplo no ve el nombre de las calles y demás de lejos, ¿no? Entonces nosotros utilizamos el GPS para orientarnos, pero él sí que ve si hay un paso de cebra, si no lo hay. Luego yo también tengo perra guía, y cuando voy sola lo mismo, mi perra yo le digo busca cruce y te va buscando cosas. Pero claro, al GPS, a lo que es la cartografía, precisamente lo que le falta es afinar junto a esta señal GPS, pues las rutas para los peatones, que por ejemplo para los coches sí que están muy bien, porque tú vas con un coche y cuando entras a una rotonda te dice por qué salida tienes que salir y todo, ¿no? Pero para nosotros en ningún momento la precisión es tal como para decirnos si tenemos que ir por la calle de la izquierda, por la de la derecha, si el número a qué lado queda, si el paso de cebra está al inicio de la calle o está al final, y ese tipo de... Sí, quizá yo también estaba pensando, digo, por ampliar un poco este tema, no solo en aplicaciones de GPS, sino también en otras de movilidad, por ejemplo, pues para coger un autobús o para guiarse por el metro o ese tipo de cosas. Sí, yo esas sí que las uso. Yo, por ejemplo, tengo el iRenfe instalado para ver, por ejemplo, los trayectos en cercanía y ver los horarios y ese tipo de cuestiones. El autobús lo uso bastante menos, lo reconozco, porque a mí el transporte que me parece más accesible, a pesar de que tiene todavía bastante que mejorar, es el metro y cercanía. Y viviendo en una ciudad como Madrid, creo que casi cuando voy sola casi no uso el autobús. Pero vamos, ese tipo de aplicaciones para calcular las rutas de metro, de tren, ver los horarios y demás, sí que son muy útiles para nosotros, claro. No, y por ejemplo, la aplicación para mirar el tiempo de llegada del bus a una parada también es muy útil. Sí. En Madrid, por ejemplo, sí es verdad que en algunas paradas existe un botoncito en el que te dice el tiempo que resta, pero en otras ciudades de España no es así. Por lo cual, los que no vivimos en Madrid, pues tenemos que inventar o tenemos que utilizar aplicaciones de estas. Bueno, y casi los que vivimos en Madrid, porque yo lo del botoncito, por ejemplo, bueno, sí, lo veo también una dificultad. ¿Dónde está el botón? O sea, yo llego a la parada y ¿qué le digo a mi perra? Yica, busca botón, busca botón. La pobre, los pasos de cebra y esas cosas las busca, pero los botones, y además que tampoco te apetece ir tocando el mobiliario urbano, ¿no? Que sabéis, claro, que no es como tu casa, que está limpia, sino que... Exacto. Claro, porque muchas veces el problema, eso voy a decir, que el problema es que a lo mejor tenemos algo accesible, yo que sé, pensemos en la máquina de sacar billetes de metro, por ejemplo, pues que sí puede ser accesible, pero ¿dónde está la máquina de billetes de metro, no? Que, bueno, esto, por ejemplo, enlazando con una cosa que es esto de Ryanair, cuando se pide la asistencia en el aeropuerto, que es que me hizo gracia porque el otro día lo hablaba con José María, que hay una opción que es voy con perro guía y no necesito asistencia. Entonces dices tú, claro, porque el perro guía ve la puerta de embarque y te dice, aquí está, la C45, esta es la tuya. Claro, exacto. Sí, es que partiendo, o sea, cuando hablamos de que la gente muchas veces no es capaz de ponerse en la piel nuestra, tampoco se ponen en la piel de los perros, ¿eh? Yo realmente voy con Jeica y la gente, pues, por ejemplo, piensa que Jeica ve los colores de los semáforos y que Jeica es quien decide cuándo se puede cruzar y que Jeica es como GPS, que yo le digo, Jeica, que vamos al Corte Inglés, y ella... Y realmente no es así, ¿no? Y entonces realmente esto no es así. Y igual que ese desconocimiento lo tiene mucha gente por la calle que me van haciendo comentarios de ese tipo, pues también lo tienen las personas que diseñan esos servicios para el usuario, ¿no? Y que piensan pues que el perro, pues sí, que yendo con perro no hace falta ningún tipo de ayuda. Claro, porque bueno, yo recuerdo un caso de unos cajeros que hubo hace tiempo, ahora hablamos también de cajeros si queréis, que tenían braille en todos los botones, vamos, tenían un teclado entero lleno de braille por todas partes y se podían leer los números en braille muy bien, pero luego el manejo de todas las opciones era a través de una pantalla táctil, ¿no? Por ejemplo... Claro, entonces, pues, bueno, sí, tenemos braille para los números, pero no para manejar. Me recuerda a las máquinas expendedoras del metro de Sevilla, que tienen una opción de compra fácil, que es con síntesis de voz, en la que tú depositas tu tarjeta, te reconoce el tipo de tarjeta y te dice las opciones comprar, recargar, consultar y tal. Pero nunca jamás podrás saber tu saldo. Nunca jamás podrás saber cuánto dinero vas a poner y nunca jamás sabrás cuándo tengas que pagar con la tarjeta y bueno. A ver, tampoco queremos ni mucho menos desanimar a la gente que ha intentado desarrollar una solución de accesibilidad, ¿no? Y dicen, jo, mira estos ciegos tiquismiquis que a todos les sacan punta, ¿no? Realmente no es así. No. Lógicamente nosotros esos esfuerzos los agradecemos, pero también pensamos que para que la gente no piense que la accesibilidad es cara, que la accesibilidad... luego no, los servicios accesibles no los usa tanta gente, lo que es muy importante es... que se aplique la filosofía de diseño centrado en el usuario, es decir, que no diseñemos nada sin preguntar antes cuáles son las necesidades reales de los usuarios y también las preferencias. Yo os pongo un ejemplo, las máquinas de ticket de metro de Madrid, el sistema de interacción yo creo que está bien diseñado, ¿no? Te va diciendo, pues para sacar billete pulse la parte superior de la pantalla y va todo mediante el tacto, pero te va orientando bien. Pero para mí tiene un defecto importante que muchos usuarios pues les dará igual, de hecho hay mucha gente que las usa y es que el volumen de esas máquinas es muy muy alto. Porque dan por hecho que las estaciones son sitios ruidosos, sí, y qué tal, ¿no? Entonces nunca está bien nivelado, ¿no? Y realmente, por ejemplo, a mí me da cosa porque es como que dicen, ya hay un ciego ahí, ¿no? Ya hay un ciego ahí sacando un billete. Además, se sabe en todo momento lo que estamos haciendo, si estamos usando tarjeta de crédito, si vamos a hacer una compra grande como es la de comprar un abono. Y a mí, sinceramente, me crea inseguridad. Sí, claro. Porque, bueno, precisamente en ese tema de cuando hacemos operaciones, está este de los cajeros. ¿Qué tal los cajeros electrónicos? Mal. Mal. Yo por lo menos, mal. Sí, sobre todo por falta de estandarización en las soluciones. Yo, por ejemplo, mira, la Caixa sí lleva tiempo trabajando con la accesibilidad de los cajeros y más o menos bien. En Caja Madrid también hemos visto cosas curiosas, pero las soluciones de la Caixa y de Caja Madrid no coinciden, mientras que en una el producto de apoyo lo tienes que instalar tú, es decir, no instalar, perdón, activar, ¿no? Para tú utilizar la síntesis de voz en el cajero de la Caixa, tienes que darle varias veces al número 2, creo que era. Mientras que en Caja Madrid tú pinchas el auricular y automáticamente reconoce que eres una persona ciega, porque si no, cualquier otra persona no pincharía el auricular y ahí se activa el producto de apoyo. ¿Qué ocurre? Que si tú utilizas los cajeros de tu propia entidad, pues te acabas familiarizando. Incluso hay personas ciegas que son capaces de utilizar el cajero automático sin síntesis de voz, porque se aprenden los pasos que tienen que seguir. Pero claro, es que al final te puede hacer falta dinero de cualquier otro cajero, ¿no? Sobre todo si trabajas con entidad pequeña. Ya no solo eso, sino que si un día no hay billetes de 20, te aparece una patadita nueva que te lo dice y la hemos liado. Claro, ya. También. A lo mejor le das por error a que quieres 200, ¿no? Y ala, te tiras ahí a sacar dinero y no te das cuenta. Bueno, pues si os parece, para terminar un poquito con esto, sí que también me gustaría hablar un poquito de el futuro y de las soluciones que están por venir o que están ya viniendo. Si te parece, Lourdes, tú que a lo mejor estás más cerca de esa parte con los proyectos nuevos y lo que se está haciendo, ¿nos puedes comentar un poquito? Sí, por ejemplo, uniéndolo con el tema de los cajeros automáticos, hay un proyecto que se llama Apsis for All, que precisamente, y que además tienen el compromiso de la Caixa, que es quien trabaja en este proyecto, Tecnosai, una empresa alemana que se encarga o que lleva el tema de máquinas expendedoras de títulos de transporte y demás, de hacer un despliegue de este tipo de dispositivos accesibles. Y aquí la filosofía es la personalización, es decir, el cajero, mediante tecnología de contacto, cuando tú te aproximas, tecnología de contacto, me puedo estar refiriendo, por ejemplo, a NFC, ¿no? Que es una tecnología. ¿Quiere decir eso? Pues quiere decir que tú tienes, por ejemplo, una tarjetita o tu propio móvil puede tener un emisor y receptor de NFC, ¿vale? Y básicamente, describiéndolo muy a lo no técnico, ¿vale? Sería como una especie de Bluetooth de corto alcance. Es decir, es un protocolo de comunicación, pero que permite la conexión entre dispositivos, pero que requiere que el contacto entre los dos dispositivos sea entre 2 y 5 centímetros. Es decir, si tú estás más lejos, no se activa. Uh-huh. Entonces, tú, por ejemplo, en tu dispositivo móvil podrías llevar cargado las características de tu perfil de usuario y que tú pusieses tu dispositivo móvil encima de una cajita o de un mostradorcito del propio cajero. Yo no estoy describiendo la solución final porque os digo que es un proyecto y la desconozco, ¿vale? Pero sí que conozco la filosofía. Entonces, imaginaos que tú aproximas el dispositivo móvil, como os digo, con el perfil de usuario, y ese cajero ya sabes, ya sabe cómo eres y directamente te activa los productos de apoyo que tú necesitas, incluso la operativa te la adapta a lo que tú sueles hacer, ¿no? En definitiva, es más o menos como lo que se hace con las tarjetas de crédito, que metes la tarjeta en el cajero y igual que tu entidad sabe que tú siempre sacas 40 euros, por ejemplo, y es la opción que te ofrece, pues algo parecido, pero con la integración de productos de apoyo y demás. Luego también hay otra tendencia que está basada en un proyecto de investigación que hemos liderado en Tecnosai, que se llama InReadis, y se basa en lo que nosotros hemos llamado tercera generación de accesibilidad. Es decir, cuando hablamos de accesibilidad, normalmente lo que decíamos era vamos a adaptar una página web para que sea accesible, vamos a meter un lector de pantalla en un cajero automático y demás. Aquí no, aquí lo que estaríamos hablando es como una especie de arquitectura, ¿vale? Que permita que el usuario con el dispositivo que él quiera, que puede ser un móvil, puede ser una PDA, un portátil, el que él quiera, ¿no? Pues sea capaz de identificar los dispositivos y servicios que le rodean, por ejemplo, y manejarlos desde su dispositivo móvil. Imaginaos, por ejemplo, que nos aproximamos a un cajero y que en la interfaz del cajero se ve en nuestro móvil directamente. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues que como yo ya mi móvil lo llevo adaptado para mí, ya tengo mi lector de pantalla, ya sé utilizarlo, conozco los gestos del iPhone y demás, pues mi interacción con ese dispositivo va a ser muchísimo más sencilla. Y esta es un poco la tendencia, y además es una tendencia que aplica, perdona, a casi todos los entornos, al de la domótica, el bancario, el educativo, laboral, todos. Sí, eso te iba a decir, que no solo hablamos de cajeros, claro, hablamos de cualquier aplicación que se nos pueda ocurrir donde yo puedo tener mi móvil adaptado, mi dispositivo adaptado y interactuar con otro tipo de cosas, por ejemplo, yo qué sé, con la máquina del metro, ¿no?, que decíamos sí. antes, o con la parada del autobús, para no tener que andar tocando la parada y buscando el botón. Sí, nosotros solo queremos tocar, por ejemplo, los cajeros para recoger dinero, porque eso lógicamente el móvil no lo da, pero que toda la interacción la hagamos desde nuestro móvil. Y a ver, ¿y qué faltaría por hacer? Digo, por ejemplo, en el tema de supermercados, antes hemos estado hablando un poco de esto de comprar por internet, pero supongo que como a muchas personas también nos gustaría poder comprar en el supermercado de la manera tradicional, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué se podría hacer? Pues mira, ahí necesitamos varias cosas. Por un lado, un sistema eficaz de guiado en interiores, porque al final, os hablo en el caso concreto de las personas ciegas, al final los supermercados están formados por pasillos y demás, y nosotros necesitamos desenvolvernos en un entorno que es complejo por la cantidad de productos que hay ahí, los espacios reducidos y demás, ¿no? Y luego también necesitaríamos un sistema para identificar las características de esos productos. Hay un proyecto que es de la Fundación Vodafone, pero en el que también hemos colaborado, que es más básico, pero que la filosofía se podría trasladar a este entorno de las compras, ¿no? Que es sobre medicamento accesible, es decir, se trataría de etiquetar las cajas de los medicamentos con un sistema, con lo tradicional que es códigos QR, ¿vale? Y que tú con tu dispositivo móvil puedas leer ese código y acceder a las características básicas de ese producto. En el caso, pues, por ejemplo, de los medicamentos, pues accedes al nombre del medicamento, a la fecha de caducidad y a un enlace que te permite leer el prospecto. Bueno, pues en un supermercado necesitaríamos la misma información. Necesitamos saber qué marca es, qué características tiene el producto, cuánto cuesta, la fecha de caducidad, que es muy importante. Por ejemplo, cuando hacemos la compra online, también tenemos un riesgo, y es que cuando nos llegan los productos a casa, la fecha de caducidad no la vemos. Y entonces ahí tenemos un gran problema, porque podemos comernos productos que estén caducados, ¿no? Lógicamente, etiquetar todos esos productos en braille y que además lleven la fecha de caducidad también impresa, pues a lo mejor sí que resulta algo más costoso, pero el incluir impreso un código QR, por ejemplo, que eso ya se utiliza para todo, no creo que sea caro, claro. Ok, bueno, y por último, para terminar, si os parece, mucha de la gente que nos puede estar escuchando son blogueros, o tienen su blog, o tienen un podcast. ¿Algunos consejos prácticos para hacer su blog o su podcast algo más accesible? Por ejemplo, José María, tú que eres experto en el tema, ¿qué consejos darías? Bueno, eres experto en accesibilidad. Bueno, a ver, lo básico yo creo que es elegir un buen tema, un tema que cuente con ciertas medidas de accesibilidad, como una buena estructura de encabezado, un buen marcado de listas para las diferentes opciones de menú, un diseño líquido que permita el aumento o disminución del tamaño sin que se rompa el diseño del resto de la página. Y bueno, pues sobre todo que se acuerden a la hora de introducir contenido que si suben una imagen, pues le pongo un texto alternativo, y si suben un vídeo, pues que intenten que el reproductor sea lo más accesible posible, y si pueden no utilizar Flash, pues mejor. ¿Y tú, Lourdes, algún consejo más? Sí, también incluso cosas relacionadas con la redacción de los propios contenidos, pues que eviten referencias a aspectos visuales, pues en plan, si quieres contactar conmigo, pulsa el enlace rojo. Ajá. Pues y el pincha aquí, ¿no? Pues aquí donde, o qué enlace rojo. Luego también tenéis que tener en cuenta que nuestro lector de pantalla nos va transmitiendo la información de la página según lee las líneas del código que hay detrás de esa página, ¿no? Y por ejemplo, es importante colocar la información importante al inicio. Muchas veces nos inflamos de rellenar un formulario y justo al final del formulario nos aportan instrucciones para cumplimentarlo bien. Pues en plan, rellene el DNI mediante el número y la letra en mayúscula, no olvide poner tales signos de puntuación en tales sitios, y eso no lo ponen al final, pues eso de cara a los usuarios que navegamos por pantalla, claro, ahora me lo dices cuando ya lo he rellenado todo, ¿no? Pues ese tipo de cuestiones. Bueno, voy a añadir yo uno, que es intentar comprobar siempre que la página funciona manejando el teclado solamente. Sí, también. Porque también muchas veces yo, por ejemplo, José María, le tuve que sacar un billete en Ryanair porque tiene un bonito desplegable que solo funciona con el ratón, con el lector de pantalla es completamente inaccesible y además es un dato que es obligatorio, que es el país o algo así. Y como es un dato obligatorio y no se puede desplegar con el teclado, pues simplemente no puedes comprar un billete. Ya está. Exacto. Bueno, pues vamos a despedir aquí la tertulia. Por supuesto, muchas gracias a Luismi, que se ha tenido que ir hace un rato, y muchas gracias a Lourdes y José María, que me han acompañado. Yo soy Ramón Corominas y el maratón no para. Continuamos con otras charlas en el sexto Maratón Podcast Blog. Os recuerdo que podéis acceder a todas las charlas en la página web oficial, que es www.maratonpodcast.com, donde estarán todos los enlaces de las charlas, de las tertulias, y también tenéis el enlace para escucharlo en directo. Así que nada, hasta luego y nos vemos. Hasta luego.